La noche, noche de mierda, porque llueve, porque se inunda todo, porque estoy todo mojado, porque no anda el transmisor, porque no anda internet. O sea, es una mala noche, pero bueno, vamos a tratar de ponerle un poquito de ánimo y de pilas a esto. No, empezar no y empezar arriba. No, ¿qué arriba? Mala noche, buena radio. Arriba de la lancha tuve que empezar, si me mojé todo. Bueno, gente, quien les habla, Fabio Peralta, en los controles el Zorrito, por el lado de las chicas Yanni y Chibi, por el lado de los chicos Gustavo, que llegó de vacaciones. Llegué y traje el agua. Y trajiste el agua. Y bueno, Estuve bien. Y Juanpi, que está por caer, ¿no? A Juanpi lo está trayendo el agua, sí. También viene flotando. Viene nadando. Lo llamé y estaba flotando por corrientes y no sé qué. Y ahora calculo que debe estar por acá, por la plaza. No, terrible. ¿Cómo lo trató el día, la lluvia? Mojado. Yo zafé igual. Zafé bastante porque salí del laburo, me tomé el bondi y cuando bajé el colectivo se largó a llover. Y por suerte tengo una cuadra hasta mi casa. Qué bárbaro. Eso es. ¿Viste cómo decís? Qué bueno estar a una cuadra de la parada del colectivo, porque si no hubiese estado... Llegar empapado es un bajón. Sí, aparte se inunda todo. La ropa, el laburo, ¿viste? Bien vestido, ¿no? Es que estás así nomás, llegaste y te hacen empatar. No, el vaquerito, los zapatitos náuticos. Claro, ni que hablar. Ah, ser náutico por ahí, nada. No. Era chiste obvio. Había que hacerlo. Bueno, ahora sí, arrancamos de la mejor manera. Buenas noches, queridos oyentes. Nos reencontramos en esto que es Tomalo con Pinza. Ya pasó, ya está mojado, está secando las medias en donde sea, en el secador, en el coinor, donde más te guste, la está poniendo al sol. El coinor, poderoso el chiquitín. El coinor. Pero hay modelos nuevos, Yanni. No tiene idea de los modelos de coinor. Siempre se rompe la tapa del coinor. Todo el mundo que conozco tiene la tapa rota del coinor. Tenés que apretar fuerte para que... Sí. ¿Cuántas veces desarmé el coinor de la casa de mi vieja? Un montón para arreglarlo. Nunca pude, pero no importa, lo desarmé una bocha. Es verdad. Mirá la tele, todos los noticieros mostrando cómo la gente pasa en lanchas, cómo la gente está todo inundado, no se puede caminar. Es increíble. El puente. Las inundaciones de embarco tenés que ir. Casi todo lo... Opa. Titanic. ¿Quién viene? ¿DiCaprio? ¿Quién viene? Perú. ¡Pero! ¡Ay, sí, DiCaprio! Oh. Otra vez. Ya, yo hace dos sábados que no vengo. ¿Está viniendo este tipo todos los sábados? Argentino, la barra, argentino. Ahí, agarra yo. Dale, la engancho a dónde. Dale, agarra ahí al aeropuerto. Dale. Listo, dale. Ahí va, Tirá. Tirá para arriba. Ahí está. ¿Me tenés atado ahí? Sí, está fijo. ¿Cómo andan todos? Llegó argentino. Listo. Veo que viene en barco ahí, los cantaditos en Parque Patricio. Veo que vino en barco, está diciendo que viene con algo diferente, bicicleta. No zafamos nunca, Llega tuve, siempre. No tuve problema con el helicóptero, no pudimos salir. Y estaba difícil. La voluntad era, pero pusimos en marcha y se movió un poco y deshicimos. ¿Qué tiene, goteras? No, porque con la hélice, nosotros la gotita que cae se va, ¿viste? Tengo que pedir a la marina que nos preste un barquito para venir. Es una gentileza la armada. Bien, ahí. Y vinimos acá. Lo bueno es que vino. Sí. A motor. Y no mojado. Vinimos a motor. Los vecinos están medio puteando porque con el agua la del sola. Motor le mandaba la sola. Le inundaban la casa. Vi recién ahí la gente quejándose en el noticiero. Pero me acordé de usted en las vacaciones y no por la lluvia. ¿Qué pasó? A ver. Me robaron. No, usted es la mala leche de que me hayan robado. ¿A dónde fuiste? A Miami. ¿A dónde fuiste de vacaciones? Pero él te dijo que acá no había inseguridad, ¿no? ¿Dónde ibas vos? Claro. Ay, mirá cómo la defiende. Te va a llevar un puesto de gobierno. ¿Te regaló una cartera la presidenta? Sí. ¿Qué onda? Me robaron en San Clemente y usted dijo que no había inseguridad. No, acá, en Parque Patrillo. ¿Dónde le fuiste vos? 500 kilómetros, ¿dónde queda eso? ¿Y San Clemente? ¿San Clemente es el mundo marino? Sí. ¿Qué es el mundo marino? ¿Te robaron? Sí. ¿Adentro del mundo marino? No. Sí, ahí te roban con la entrada. Pero yo decís, está muy caro, ¿eh? Está caro, está salado. ¿No puede ser subvencionado por el Estado eso? Yo lo iba a decir, porque yo toco las puertas. Como los boletos, ¿viste? Que tienen todos ahora, dice este boleto parcialmente. ¿Vas a comprar algo? No, el Estado no subvenciona nada. Ustedes tengo... ¿Dónde dice eso? En todos los boletos, Néstor. Se ve que estuvo internado y... No, la verdad que no. Hace mucho que no tomo colectivo. Claro, viene en helicóptero, en avión, en barco, bici. En ambulancia, en bici. No toma colectivo. No, por el momento no, pero en cualquier momento... Por acá a la esquina pasan, ¿no? Un bar... Sí, el 6. Hay algunos que pasan. Bueno. ¿Usted va para Olivos? Yo voy para Olivos siempre, todas las noches. Mi lugar de residencia, por lo menos, tras 2 años más. De acá a Olivos no tengo idea. El 6 hasta... No, si lo combinamos Retiro Constitución. Ahí está. No lo veo igual en el tren de Retiro. No, yo viajo con tren, ¿eh? Me pero es otro tipo de tren. No, tren no, bala. No. El tren bala de Cristina, al final no quedó en nada, viste cómo es esto, ¿no? Me criticaron y lo tuvimos que eliminar. Pero vamos a hacer un tren bala desde Olivos hasta Parque Patrillo. ¿Te parece? ¿Están de acuerdo? Para nosotros nada más. No, no sé si para vos, pero vos ya te arreglé con la cartera ya, Louis Vuitton. Sí. Me quedo callada. Salió un poco. Bueno, pide. Néstor, ¿usted es un hombre comprometido con su trabajo? Por supuesto que sí. ¿Por qué no se compromete a arreglar la secretaría? El gobierno. Eso es un tema, Mauricio. Tiene los huevos llenos. Apriételo, haga algo, Néstor. Mauricio, ustedes saben, todos los que están escuchando a Mauricio, no hay diálogo, no hay diálogo. Porque no es mojarte el problema. No, no. Porque vos no, primero no. Te mojás, se te moja la remera, te la sacás. La... Ahora, se te moja. No, pero de última te lo sacas. Yo me la saco. Se te moja el pantalón, te lo sacás. No, ahora, se te moja el pantalón, se te moja el boxer. Se te moja el boxer, te paspás. Te paspás, ¿qué ya feo pasparte con la ya es un quilombo. Te molesta. Es irritante. Es complicado. Yo la vez, yo me saco la remera y después me tengo que esperar a las chicas que se me tiran. Y es un quilombo. Prefiero dejarme la remera y mojarme más. Qué bárbaro. Qué fenómeno que soy. Mirá la cara de Graciela como diciendo: mirá este papanata lo que habla, le voy a cagar a cachetazos. Perdón. Le voy a dar cachetazos. Exacto. Es complicado, querido. Qué bárbaro. Mientras que el agua no llega acá, yo me imagino estar haciendo el programa y que te pases así el agüita por los tobillos. ¿Qué? Cualquier cosa en lugar en mi barco. Cualquier cosa en lugar en el barco. ¿Puedo? Hacemos el programa desde el barco, ¿sí? Es buena esa. No, podemos navegando por el parque. ¿Qué vamos haciendo, no? Nos tomalo quedamos con, sin barco en 10 minutos. Tomalo con pinzas on board. No le quedan ni la soga le quedan. No quiero ser malo, pero. Bueno, a ver. La amarra. Vamos a compenetrarnos en el Pará, tema de hoy. Una consulta. Decime. Perú no piensa. ¿A qué hora te dijo? Y 20 dijo, pero va a llegar más tarde. Arranquen. Dijo. Arranque. No sé por qué. Ah, sí, no había que esperarlo y hacer tiempo. No, no creo que venga. Bueno, buenísimo. No, había una duda. Dice. Se mojó un poquito los pies. ¿Es un problema de infraestructura? ¿Por qué lo viene? El tema de las calles y eso. No, creo que está haciendo otras cosas. No, yo se me está educando. No se lo habían deportado algo a Perú de nuevo, lo traíamos de vuelta. No, está terminando el secundario. Así que bueno. No, está en el colegio. Sí, bueno, creo que sí, viene a educarse acá. Él que dice que es, que es elegante, como dijo, civilizado. ¿Qué? Está terminando el secundario acá, Muerto de hambre, vino. Pero bueno, yo aprendí a comer con cuchillo y tenedor acá. Sí. Era un caníbal cuando llegó. Me educó la Argentina. Ay, Dios mío, Dios Igual mío. Igual cuando venga no digan nada. No, no. Nadie lo está escuchando, normal, ¿no? Nadie lo escucha. Bueno, Chibi, pasame las vías de comunicación porque quiero saber si se mojaron, si no se mojaron, cómo la están pasando. Y además les tiro la propuesta del tema de hoy, ¿no? Ni que hablar. ¿Cuál es la propuesta del día de hoy? ¿La querés decir vos o la digo yo? No, decíla vos. Bueno, hoy vamos a hablar de los y las ex. ¿Cómo tratarlas? ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? Si algún capricho, ese mensaje de texto. Cuando te agregan al MSN o algo con otro nombre para sacarte información. Cuando mandan mails en cadena. ¿Y cómo sabes si te agregan al MSN con otro nombre? Que porque te llegan mails y te dice, te están bardeando a algún lado, no sabes quién es. Indagás y termina siendo siempre o ella o alguna amiga. ¡Cabros! Claramente. Tiene experiencia, chico. O él o un amigo. O un amigo, claro, sí. Claro, obvio. ¿Nunca le pasó en la mesa que te tiran palos y vos no sabés de dónde, no la conocés? A mí nunca me pasó, yo no tengo Messenger. Suele pasar. A ver. Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. Bueno, Gus, le tiramos una puntita de hilo para que sepan más o menos cómo llamar y nos vamos a la tanda. ¿Qué decís vos? Dale. ¿O querés cortar ya? Ya. ¿Ya cortamos? Sí. Bueno, gente, lo dejamos a su criterio, diría Karina Jerinek. Los y las ex. Come to decide that the things that I tried will ruin my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known. But I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky. And I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo. Now listen what I say. Small to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh, come back. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, privately divided by a world so undecided. Ya les dimos un paneo general de lo que vamos a tocar, de las ex, de los ex. Y ahora vamos a introducirnos en el tema porque van a empezar a llover mensajes. Me parece que vamos a tocar una fibra íntima en cada uno. Todos tienen un ex en el placar. ¿O no? Sí, es verdad. Sí. Es así. Es así. A ver. ¿Sí? ¿Usted también, Néstor? No. Mi única mujer es Cristina. Ustedes lo saben, ya se lo expliqué, ¿no? Sí, bueno. Bueno. Igual creo que algo va a aportar, ¿eh? Puede ser. Yo le puedo. Ustedes son muy jóvenes. Yo puedo tener mi experiencia, aportar algo. Pero antes de Cristina no tuvo novia. Por supuesto, ¿quién no tuvo? Bueno, pero yo Cristina se hace años ya con Cristina. Es como que una ex, ex, ex, está, ya pasó. ¿Por qué era un novio en el primario, en la escuela? Sí, pero igual. Ya pasó. Pero entonces lo tengo en el placar. No, ya pasó. Todavía lo tenés en el placar. Cuando llega el actual, el ex está en el placar. Igual viste con todo esto del Facebook. No, parece la gente tiempo. Busca a sus ex. Con el Facebook. Facebook. Sí. Facebook. Se están riendo. Se le entiende nada. Se están riendo cuando yo digo Facebook. No, se entendió, sí. Es así, la gente busca su sex. Bueno, vamos a presentar el tema de una manera bastante particular. Tenemos en el aire, ¿sí?, a Fabio Fusaro, que es autor de libros como Mi novia, Manual de instrucciones, Mi exnovia y la mujer de tus sueños, Instrucciones para enamorarla. Y además, este muchacho, este señor del amor, se le puede decir, este doctor amor, no como el Chanta, este es uno que se supone que hace la cosa mejor que el Chanta, ese del doctor amor, tiene una página de internet www.exnovia.com.ar. Fabio, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? Qué grande mi tocayo, ¿eh? ¿Cómo andan? Bien, bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Pasado bueno. por agua? No. Bueno, bien entonces. Sequito, bien. Se nota en eso el humor. Hoy es estar bien así. Sí. Fabio, estuve viendo un poquito los libros, estuve viendo más que nada el de la sex, y te pregunto, ¿qué fue lo que te motivó a escribir esto? O sea, ¿cómo fuiste agarrando anécdotas? ¿Cómo hilar el libro? Mira, me motivó a escribir esto que siempre me interesó el tema. Muchas veces la gente me pregunta, ¿pero a vos te pasaron cosas muy feas con las mujeres? Por eso, no, la verdad es que no me pasaron cosas distintas a las que le pasan a las demás gente. Pero siempre desde hace muchísimos años me interesó investigar el tema de cómo reacciona un hombre cuando la mujer lo deja, y qué cosas hace bien, qué cosas hace mal, qué cosas dan buen resultado, qué cosas no. Y un día fue mi hermano el que me dio la idea. Me dijo, vos tenés que escribir un libro sobre este tema. En primera instancia, no le di ni cinco bolas. Y luego me insistió y bueno, ahí está el libro. Bien ahí. ¿Y los qué libros. ¿Y qué repercusión tiene en la gente? Digo, ¿cómo te llegan las críticas? ¿Qué les gusta? No, mirá, realmente a partir del primer libro ya está en las librerías hace unos 10 años y realmente a mí me cambió la vida. O sea, pasaron cosas verdaderamente maravillosas a partir de eso, porque como yo pongo mi mail en el libro, me empezaron a llegar muchos mails con agradecimientos, felicitaciones y también consultas. De ahí surgió la idea de, bueno, vamos a poner un sitio de ayuda, dado que hay tanta necesidad de ayuda en este tema. Y bueno, a partir de ahí no paró más la cosa. A mí, en mi sitio de ayuda entra gente de Ecuador, de Colombia, de México, de Venezuela. ¡Qué bueno! No solo respondo yo, sino un grupo de gente que me ayuda, porque la demanda es increíble. Y se armó una cosa absolutamente espectacular. Y además, que con respecto a las mujeres, porque el editor me dijo, poné tu mail, así las mujeres te insultan a vos y no llaman a la editorial. Ah, nunca, claro. Claro, pero nunca tuve una reacción negativa del público femenino, sino todo lo contrario. Porque, digamos, yo no intento separar a los hombres de las mujeres. Yo lo que intento es que los hombres sean como a las mujeres les gusta que los hombres sean. Claro. Y eso lo hace bien a todos. Se puede decir que la pegaste con el tema. O sea, que es un tema que interesa. No, sí. Aparte que no hay. O sea, vos, si uno es una mujer, para las mujeres hay de todo. Hay libros, hay pila de libros, artículos en la revista, que el amor del consultorio amoroso, que yo me... Para los hombres vos compras el gráfico y no hay nada. Pero nada. Fabio, te habla Silvina. Hola, Silvina. Tengo una pregunta. ¿Eh? ¿Son muy tontos los hombres que necesitan un manual de autoayuda para recuperar a sex? Bueno, vamos a hablar en otro tono con Silvina. Porque ya de movida no va a tratar de tontos. Los hombres no somos tontos, las mujeres son demasiado turras. ¡Ay, es un argentino que trabaja! Pero aparte, porque yo estuve leyendo otro libro. Sí, y... ¿otro libro o el mismo? No, creo que es el mismo. El mismo. Y compara todo con la comida y con el fútbol. Que si lo da con palabras reales, ¿no lo entienden? No, vos estás hablando de mi libro, comparo todo con la comida y con el fútbol. En la página Exnovias. Sí. Con comida, con fútbol, no, como que lo lleva a otras cosas y lo compara con la mujer. No, lo que pasa es que hay muchas cosas que yo tomo con humor y una comparación a lo mejor con el fútbol le pone un toque de humor, porque cuando los hombres encima están deprimidos porque una mujer en la cual por ahí confiaba y que tenía un proyecto armado y de la cual estaba enamorado lo dejó, y generalmente por otro, porque lo que hacen las mujeres cuando te dejan es dejarte por otro nunca te dejan para quedarse solas, a lo mejor meterle un poquito de humor no está de más para levantarle un poquito el ánimo. Una pregunta, ¿los hombres no hacen eso? O sea, la excepción somos las mujeres que siempre hacemos eso, de dejar a los hombres por otro, o sea, sacar un clavo por otro. ¿Por qué siempre que me vas a hacer una pregunta me avisás que me vas a hacer una pregunta? Porque igual te voy a entender que es una pregunta. Para una cuestión de respeto, te explico. Los hombres somos... hay una gran diferencia. La mujer hace el duelo, o sea, la mujer decide dejar al hombre y empieza a hacer el duelo mientras está de novia. Mientras tanto empieza a buscar un reemplazo. ¿Por qué? Porque a la mujer no le gusta estar sola, prefiere estar con un novio al que mucho no quiere que estar sola. Y encima, cuando lo deja al novio, quiere que ese novio siga enganchado con ella y le sigue mandando mensajitos y lo sigue boludeando. Cuando el hombre, cuando deja a la mujer, es porque realmente no la quiere ver más. Y te digo más, el 80% de los casos de ruptura, la que deja es la mujer, no el hombre. No, el hombre los cuernos directamente. Ahí está, un especialista. No, es que está bien lo que dijiste, porque digamos, el hombre cuando tiene una novia se acomoda, la quiere, esta es mi novia, y es capaz por ahí de tener una aventura por ahí en la facultad o en el laburo con alguna otra mina, pero guarda que no se entere mi novia. En cambio, las mujeres, cuando tiene alguna historieta con otro tipo, enseguida se estoy confundida, necesito un tiempo, no sos vos y yo, no sé lo que me pasa, y te dejan. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, no es una crítica, ¿eh? Simplemente son dos maneras diferentes de actuar, de las mujeres y de los hombres. Igualmente está mejor la de las mujeres, porque usted aceptó en el libro que ha sido infiel. Y no está bien ser infiel. Y no sé, depende. Son tan infieles las mujeres como los hombres. Si vamos a hablar, o sea, no voy a hacer una apología de la infidelidad, pero sí, verdaderamente no está bien ser infiel. Pero las mujeres también son infieles antes de dejarte, ¿eh? No creas que te dejan antes de tener algo con el compañerito de la facultad. Primero tienen algo, lo enganchan bien enganchado, y una vez que lo engancharon, ahí te dejaron a vos. El hombre comete la infidelidad y no deja a la novia, trata de que la novia no se entere. Eso en el 80% de los casos. Por supuesto que hay hombres que dejan a la novia por otra mina. No, eso es seguro. Querido, te habla el expresidente de la nación, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Néstor? Bien, por suerte, yo tengo un gran problema, ¿sabés? Que no puedo dejar a Cristina. Sí. Y Cristina no se puede separar de mí, ¿viste? Claro, el problema es grande, en serio, ¿eh? Es complicado, imagínate que si yo me voy, le meto los cuernos, se cae el país. Yo a veces me pongo en lugar suyo, don Néstor, y realmente usted está jodido. No, yo lo que le voy a decir, con todo respeto, le vamos a dar un lugar para que publique sus libros. Sí. Te voy a incorporar al gobierno, si querés. Así me haces llorar un poco, porque si esto se cae, fuimos todos. Fue este programa, el estudio, el libro, cagamos todo. Bueno, muchísimas gracias, yo acepto gustoso. Bueno, muchas gracias. Yo lo voy a incorporar a mi equipo de trabajo. Al gabinete. Al gabinete de asesoramiento para las infidelidades y todas esas cuestiones, la pongo en tus manos. Buenísimo. Bueno, un gran abrazo y ya está contratado, ¿eh? Buenísimo. Bueno, Fabio, quería cerrar con esta pregunta. Sí. Más que nada por un tema de curiosidad. Sí. ¿Cómo hay que tratarlas a las ex? Porque uno corta porque no quiere más nada y ellas siguen insistiendo. Para el cumpleaños de tu papá te mandan un mensaje. Hablan con tu mamá. Aprovecha tu cumpleaños. No, pero guarda, porque en realidad lo que eso sucede es cuando ellas nos cortan a nosotros también. O sea, si nosotros las cortamos, ¿cómo debemos actuar? Y debemos actuar como hombres, ¿sí? Como hombres en serio. Y si las cortamos, tenemos que dejar de joderlas. O sea, no vale que nosotros sigamos en contacto. Si ellas pretenden seguir en contacto y nuestra decisión de cortarla es firme, tenemos que explicarle y decirle, mira, creo que no te va a hacer bien seguir en contacto conmigo cuando yo estoy buscando otra cosa. En eso hay que ser claros. El tema es cómo tratarlas cuando son ellas las que nos cortaron y son ellas las que a los 10 días nos ponen un mensajito que dice, quiero que sepas que te extraño. ¡No! Lo hacen siempre. Y es ahí donde el hombre, que es lineal y más tonto que ellas, porque la verdad es esa, ¿eh? Ojo, que los que dicen que soy machista a veces se equivocan, porque yo insisto, las mujeres son más inteligentes. Bueno, eso se nota. Siento la mala noticia que estoy dando, pero es así. Entonces, lo que tiene que aprender el hombre es que cuando la mujer te deja, va a querer saber que a pesar de que te dejó, te sigue teniendo. Y hasta te va a decir, necesitamos hablar de nosotros. Y cuando vas a hablar, te dice, no, quiero que sepas que, bueno, en realidad... yo sigo confundida y no sería bueno estar juntos. Y vos decís, ¿pero para qué me llamó? Decime lo mismo que me dijo hace un mes. Y te llamó porque como te borraste y no sabía que te seguía teniendo a pesar de que te dejó, lo quiso comprobar. Claro. Eso es lo que tenemos que aprender a manejar los hombres, que todavía en eso andamos bastante flojos. Hay que meterle un piquete telefónico que se vaya a los planos. Por ejemplo. Bueno, Fabio, te agradecemos la comunicación y bueno, ahí estamos pasando las páginas de internet para la gente que te quiera hacer alguna consulta. Dale, buenísimo. La página es www.exnovia.com.ar. Bueno, muchísimas gracias, Fabio. Gracias a ustedes. Bueno, gente, ahí pasó un experto en este tema que escribió mucho al respecto. Entonces, ahora que ya tienen ese panorama, les decimos a dónde se pueden comunicar, Chibi. Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave y viento abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. En sus ojos con un destello que no te deja dormir. No, hambre de perro quiero, oliendo tu dulzura, y cuando está caliente muerde la yugula. Mata porque quiere morir, pero no sabe cómo, no quiere ser feliz ni quiere descansar. Mira Pero muere. mucho que ver con esto. Ahora sí, después de la charla que nos dio Fabio Fusaro, llamó Emiliano de Parque Patricios y dijo: coincido con el escritor, mi novia era una turra que me engañó varias veces y la cara dura me sigue llamando. ¿Él responde? Dijo que sí. Es un idiota. Bueno, no, Emi, un abrazo grande. Pero dijo que responde para ver qué pasa, o sea, para ver hasta dónde llega la ex, ¿no? A ver qué quiere, a ver qué busca, por qué lo llama. Eso es un gran beneficio para las multinacionales de celular, porque mensajes estúpidos se gastan fortuna de plata. Es verdad. Si vos te pones a pensar en mensajes estúpidos de amor... Samandá, estúpido al... Ah, no, mensajes estúpidos. No sé. Y esto, como es gente a favor y gente en contra... Natalia de Agronomía dijo que no coincide con Fabio, que es totalmente al revés. Y sí, sí es una mujer. Dijo que los hombres vienen como perritos llamando, dando regalos o haciendo diferentes cosas para seguir en contacto con la ex, ¿no? Ni que hablar. ¿Por qué va a decir si es mujer? Yo coincido con lo que dice. Las mujeres somos más inteligentes. Bueno, pensamos distinto. Hola. ¡Ha llegado! ¡Ha llegado el peruano! Pudiste llegar bien, las calles estaban bien. No lo quería presentar para que no hablara, pero habló igual. La realidad es que llegué en balsa. Fabio era una mentira. Me está llorando cerrado en mi bar cuando... Fabio era una mentira. Perú hace voces ahora. Perú es imitador. Ay, bueno. ¿Qué vas a decir, Perú? Perdón que te cortamos. ¿Y vas a dar tu opinión? Que son opiniones diferentes. ¿Venías escuchando? No, me leí el libro de Fabio Fusaro. Qué al pedo que está. Sí, la verdad que dice muchas cosas con las que estoy de acuerdo, otras no, pero bueno. A partir de ahí, ¿tomaste decisiones con tu ex? No. Obviamente yo vino a la Argentina. Obviamente yo vino a la Argentina, dejó un Perú colgada. Se fue del país. Terminé de leer el libro y dijo: me voy a la Argentina. Me voy a la Argentina. No la quiero ver más. Quédate Machu Picchu, yo me voy a Palermo. Qué bárbaro. Bueno, a vos que estás del otro lado y que seguramente querés comentar algo, te decimos que te podés comunicar. ¿A dónde, Chibi? Al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. Bueno, gente, me quiero relajar. Estoy todo mojado, pero voy a poner algo que me pone de buen humor. Y es esta sección. Noticias, pero tomadas con pinzas. A ver, quiero alegrarme la noche. A ver, decime, Yani. No te lo voy a poder alegrar porque te voy a hablar de un divorcio. Mala onda. Un divorcio de un futbolista y un divorcio de una modelo. Para estar libre la modelo. Claro. Bueno, tampoco. Para mí va a jugar mejor el futbolista. Bueno, depende, no sé, logro Fabiani. No tiene remedio ese chico. No tiene remedio ni para el fútbol ni para las jodas. Porque hubo un problema. El fin de semana él salió. Justo lo estaban filmando con otra señorita rubia. Lo vio Banucci, que le llegaron los rumores. Lo confirmó y parece que estaba con esta señorita. Así que ya dijo: aguanté mucho, y le pidió el divorcio. Así que está muy mal Fabiani, dijo. ¿El ogro le pidió el divorcio? No, Banucci. El ogro tiene esperanza. Así que Banucci la deja, él se muere. Sí, me di cuenta, ya murió. ¿Cuánto hace que estaban? Y se casaron en diciembre del año pasado. La rubia esta. No duró nada. No será Granata, ¿no? No, es otra chica. Me volvió el alma al cuerpo. Vos sabés que el ogro la conoció de novio 6 meses. Sí. Y se casó. Sí. Y ahora 7 meses de matrimonio y abajo. ¿Cómo debe estar disfrutando Amalia Granata, no? En seis meses te vas a casar. Banucci le refregaba en la cara que estaba. Igual no puedo hablar porque, como están en juicio, le pusieron un. No, WhatsApp. Sí, habló y le recomendó que se meta el. Pero mucho no puede hablar. En un lugar que. En un lugar donde nunca da el sol. Sí. ¿Quién habló, perdón? Amalia. Ah, ¿salió ella a hablar? Vos pensaste que se le iba a perder. No, pensé que le contestó Fabiani algo como diciendo: tomada. Que era la novia. Supuestamente, por juicio, no podría hablarle. Supuestamente, de un bozal legal que no puede. Igual no habló de nada más le dijo que se meta en el anillo. Claro, no puede hablar más de eso. Está bien. En el orto. Bueno, Nato, era Robbie obvio William. Que no iba a durar. Igual dice que viene soportando mucho. Ya fue. Parece que ya tenía sospechas de muchas otras Alto chicas. Tramposo. Claro. Era obvio. Cara de tramposo y ojos de atorrante, diría Cacho. A ver, Gus. Y ya que estábamos hablando de anillos y que salió Granata a decir esto. Yo les traigo una noticia, como siempre, me gustan las divertidas, las curiosas. El millonario demandó a la exnovia por tirar el anillo en un río. ¡No! Sí, y lo que habrá valido ese anillo. La demandó y lo ganó. Y está bien. ¿Cómo vas a tirar un anillo al río? Noviazgo, el tipito este, millonario, la niña, una niña de bajos recursos, se enamoran. No solo le tiró el anillo, sino que le propuso casamiento porque le dijo que no tenía madre y que el padre no podía mantenerla. Él, ¿qué hace vos, sos millonario? Le decís, bueno, acelerás todo, yo te mantengo. Le depositó guita en la cuenta y la mina dijo que no quería salir más con él. No, bueno. Dejen bueno, mujeres inteligentes. Aquí, que es mucho más inteligente que él. Y cuando discutieron, ella le dijo, no me interesa tu plata, mirá lo que hago el anillo. Y lo tiró al río Tames. El chabón por eso se enojó, no porque la estaba dejando con plata en el banco. Y le hizo un juicio y lo ganó. Es complicado, está chico. Hay gente retorcida. Pará, pero quiero saber qué juez agarró la causa, porque la verdad, ganar un juicio porque tira un anillo al río, no, me parece quiero un saber exagerado. Cuánto valía el anillo para ganarlo también. Si era el que sacó en el Topolín. ¿Será como el será como el reloj de Ford? Ay, me hiciste acordar al reloj que me robaron. Néstor Malo. Yo no tengo nada que ver. También un reloj en un celular. Ahora en un celular, ahora pones un reloj. ¿Qué pasa? Qué bárbaro. Yo tengo otra noticia. A ver. ¿Qué pasó? A ver. Una mujer fue arrestada. ¿A dónde? Por llamar reiteradas veces al 911 diciendo que su novio no se quería casar. Un obsesivo. La policía le explicaba cuál era la diferencia entre las urgencias, todo, y la mía le decía, no, un chico no se quiere casar, y bueno, la tuvieron que arrestar. Y para ella era una urgencia, está bien. Sí, lo quería brochar de alguna manera. Por ahí era re fea la mireja, si no me caso con este, no me caso con nadie. No agarro mirame, viaje, no es que es una emergencia esto, no la pongo a hacer. ¿Sabes hace cuánto que no siento algo? Claro, si se me va este, ¿qué hago? Tenía no me necesidad de luna de miel. Sí. No, no. Después que te ponen el anillo, ¿quién te rescata? Estaba a falta de cariño. Pobrecito. Pobre. Bueno, yo traje la historia de un romántico. A ver. Pará, ¿qué vas a contar de mí? ¿Quién? ¿De Lía? ¿Quién? No, ¿otro romántico? Sí. Luis de Lía. Bueno, un poco más de romántico. Se hizo el romántico con Gianni Luis de Lía cuando vino. Es un romántico. Bueno, vos compará lo que te voy a contar con algunas actitudes de Lía. A ver, dale. Un chico en Rusia secuestró un transporte público, un colectivo, sí, para impedir que su novia o exnovia se case con otro. Ah, de película. Loco. Está loco. Quiso, viste que quieren llegar a último momento, a las, sí, a las apuradas. Cuando dice, si, ¿cómo es? Acepta por esposa. Si alguien tiene que decir algo, que hable ahora justo, o calle para siempre. Y ahí llega el tipo. Y ahí llega. Abre la puerta de una patada de la iglesia y dice, patada, ¡yo me opongo! Imagínate el ruso entrando con el 60. ¡Pum! ¡Mierda! Voló la iglesia, el cura, la novia. Bueno, eso es muy lindo, pero el tema es que el colectivo estaba lleno y amenazó a todos los pasajeros con a punta de pistola. Así que, obviamente fue arrestado. Un desquiciado. ¿En qué terminó? ¿Se casó o no se casó? Se casó porque lo agarraron antes de que llegue. ¡Qué bajón! Se ganó. ¿Tanto valía la mujer? Mira si era la millonaria. ¿Vieron que los hombres vuelven también? Sí, obvio, que, pero yo no pero dije este que volvía con un camión. Pero, o sea, pero este no llegó. Por suerte no llegó porque... Pero Luis es más bueno. Luis no, nunca agarró un arma. Nunca secuestró un colectivo. Y bueno, y entonces el que se iba a casar con mi ex y se murió. Quedó abajo de las ruedas del colectivo. Claro, imagínate, dale. Dale, cásate con otro. Decí que sí, sabes cuando te paso por arriba con un 11-14. Dale, decí que sí. Acelerando con el camión atrás con el bondi. 152, dice atrás. Qué bárbaro. Bueno, gente, sigo esperando sus mensajes. Sigo esperando sus anécdotas. Seguimos esperando que se comuniquen. Yo sé que no anda el transmisor, que internet anda cuando quiere, pero... ¿Qué sé yo? Llámenos por teléfono y le decimos lo que tienen que poner, no sé. No se me ocurre yo nada. Yo les diría que me manden un mensaje al celular, pero me robaron. Néstor, es culpa suya. No, no me culpa, yo te lo dije, no me sentí mal. Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, 4912-6666. mejores que estas. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de luz. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. Quieres girar maniatado, quieres doblear y arremolinar. Oh, oh, oh. Medito acrobacia y saltar. La suerte del principiante no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos de desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Por mis penas bailar, y por tu soledad. Ahora sí, Gustavo, quiero que me hagas la segunda en esto. ¿Me haces la segunda? Sí, sí, yo te la tengo. Vamos a hablar. ¿Qué? Ah, no. Vamos a hablar con amigas con derecho a roce. Amigas con derecho a roce. La ex que se convierte en una amiga con derecho a roce. ¿Vos me la tenés? Yo te la tengo. ¿Sí? ¿No? ¿Se puede? ¿No se no puede? No estoy de acuerdo con la amiga de derecho a roce. No, es tu amiga. Existe la amiga de derecho a roce. El zorrito quiere decir algo. Zorrito, me estás golpeando el vidrio. Que yo no salgo. Pensé que vos tenías muchas amigas con derecho a roce. Atorra. Sí. Va, y dale, tira el caradura. ¿Por qué pensás que le dicen zorrito? Zorri. Mirá. Por el plumaje, pedazo de gay. No, se cortó la transmisión, ¿no? Porque el mío huele horrible. No, bueno, mentira, a ver, un amigo. Lo queremos mucho. ¿Amigos con derecho a roce? Esa era la pregunta. ¿Amigos con derecho a roce? Sí, no, si se puede ex, ser... No, ex, no. La ex. Ah, amigos no. Pues yo por eso no estaba de acuerdo. Te quedaste hace dos programas, creo. Ah, listo. La, bueno, pero yo estoy de vacaciones. La ex que se convierte en una amiga o en una persona, en realidad, con derecho a roce. Si es tu ex, no es tu amiga. O sea, como dice acá el señor Fabio, el que salió al aire. Y yo también. Corto mano, corto fierro. Exactamente. Si me vas a bañar. No, así si que nunca te volviste una ex novia. Si es tu novia, no es tu ex. Si fue tu ex o fue tu novia, no es tu amiga. En su momento no fue tu novia, no es tu amiga. No estamos discutiendo eso. Pero ¿quién habla de amistad? Pero eso, lo sexo. No, ahí lo puso el productor. Amiga con derecho. Está bien, pero eso es relativo. Bueno, puede ser que sí, como que no. Te cambio la pregunta entonces. ¿Nunca te moviste una ex novia? No. ¿Fue algo cortado? O sea, ¿cortaste con tu novia? Corté, corto gancho con corto fierro. Yo coincido con Veroli. Por eso nunca corté y las mantuve mucho tiempo, consecutivamente muchas, pero cuando corto, corto, ¿eh? Pero ahora una sola, mi amor. Claro. No, no, está hablando por teléfono, no te está escuchando. Zafamos. Claro, lo que puede pasar a veces es que la mantenés mucho tiempo, como dice el señor, para no patearla. Pero cuando lograste patearla, le pegás un fulbo. Bueno, pero vos la mantenés, pero no la mantenés como tu novia. Sí, querida, como que la voy a mantener. Igual es una cuestión de acuerdo mutuo, si ambos quieren solo. Sí, una pero después yo creo que se termina pudriendo. No sé, no soy yo, sos vos. Pero, sos bueno, si alguno se desvía de la consigna, se termina, pero claro. Mientras los dos tengan claro. Por eso lo más sano es cortarlo y listo. No verla más, bueno, borrarla vos lo de todos lados. Sí, pero hay gente que si no la pone, no se la pone a la exnovia, no se la pone a nadie más. No, está bien, pero eso, ¿qué querés? Con esa cara también de esa gente, ¿no? Diría. Pero bueno, ese es otro tema, qué sé yo. Vení, que llamen a tomarlo con pinzas y... La típica es... Le tiramos un... Vos estás bardeando y se va Juan Pablo, vos viste. Él seguía manteniendo a la exnovia. No, pero vos me dijiste que no empernaba a ninguna otra. Y bueno, por eso. Se levantó y se fue enojado. Ah, ¿que no emperna decís vos? ¿Que Juanpi no emperna? Juanpi, defendete. Para el casting... Claro. Pero ¿cuánto hace que estamos al aire ya? Pero desde el casting que no mojás. Pero por eso lo quiere echar. Hubo renovación en 2010. ¡Te moviste a Kirchner! ¡No! Yo me moví al peruano, querido, pará. Teníamos sospechas. Yo más que me muevo a Cristina o que me muevo al peruano. Pará, pero querido. Está bien, bueno. Pero, Lucas. Es lo que dijo acá el señor productor. Había que preguntarlo, había que preguntarlo. A ver. Para mí Juan no se Pablo, puede. Bueno, no, Janina, que está tentada de risa, voy a aprovechar que no puede hablar. Jani, ¿estás ahí? Sí, estoy. Decime, acá. En vez de decir Susana, sí, Fabito. Sí, Fabito. Muy bien. Ven, es una dominada. Sí. Hace lo que le dice el conductor. Bueno, decime si se puede ser amigo de un ex. No. No sabe. Y sí. No o sí. Y depende, porque siempre están esos días que te sentís como... Ponés una canción lenta y te acordás que esa canción era la que bailabas con tu ex. Y decís, bueno, siempre algo ahí llamadito. Pero también está el que decís, no, ya está y ya está. Hay, yo tengo una sola dirección en esto. No se puede ser amigo de una ex. No, no se puede. Aparte, ¿querés volver a formar con una novia o algo? No podés ser amigo de tu ex. Ya está, es tu ex. La palabra ex significa... Listo. Ex. Es como un antes. O sea, terminó. Listo, fin. Ex Terrabusi. Ex Fuiste, claro. Tenemos llamados. A ver. ¿Quién lo llamó? A ver. El psicópata de Caballito. Volvió. Y dice que le manda saludos a todas sus ex. ¿Cuántos habrá tenido, psicópata? A todas sus ex. A todas sus ex. Está bien, bueno, le mandamos un beso grande. Y pero ese porque es psicópata. Ese tiene muchas. A mí me da miedo. Las quiere no, porque es de Caballito. Yo he montado unas cuantas. El psicópata. Se montaba el Caballito. Le sigue sacando fotos, sigue siguiéndolas. ¿Ah, el psicópata? Yo pensé que era un fan. Ah, bueno, déjame esto, por favor. Bueno, a ver, ¿hay algún otro mensaje? Verónica de San Martín dice que su ex le dijo: no podemos seguir, ojo, no sos vos, soy yo. Y eso es un verso, dice, ahora me llama. No. Debe ser que se le pudrió el rancho con la otra. Sí. Esa la... ¿Quiere volver? ¿Hacen que lo llamen? Sin que lo echen. Si lo echen, vuelve sin que lo echen. No, que termine el que ella quiere decir. ¿Cuál es el tuyo? A ver, ¿cuál es? No, decilo, amanece más temprano. Que si no es el tuyo. Porque no trasnocha. Bien. Muy el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo echen. Muy bien. Terminó la idea. La agarró Fabio y la desconcertó cuando le dijo. Ah, ¿vos? El palacio, ah, ¿no? El otro Fabio. ¿Hay más mensajes? Sí, Fernando de Palermo dice que no hay peor cosa que tu ex no entienda que se terminó. Eso, coincido con Fernando. Bueno, hay algunos que se vuelven acosadores, ya peligrosos. Sí, o peligrosas. O peligrosas. También. Digo, si se terminó, por eso digo que no puede existir la amistad con tu ex, ni tener derecho a roce, porque después las cosas se confunden generalmente. Puede haber alguna excepción, porque va a llamar alguno y va a decir: no, vos sos un boludo, ganso, yo me sigo empernando a mi ex. Y tener no razón. Nada. Y está bien, puede tener razón. Sí, no, me miran como diciendo: sí. Está sí, bien, Fabio. No sé, dígame si, qué piensan ustedes. Digo, si se puede ser amigo, si no se puede, por qué no, si se confunde. No, si no ya se está, confunde. Sí. Cuando es así, cuando terminás, terminás. No puede seguir, si no, es como que no termina nunca más. Da vuelta, vuelta y no. Muy ya bien. Está. ¿Qué? ¿Por muy ponerla? Bien. ¿Cuánto te sale ponerla? 100 mangos, ¿cuánto sale Perú? ¿Cuánto pagamos? 100 mangos, pero... 100 mangos. Yo pago en dólares, ojo. Bueno, bien. ¿Ves? Ahí paga como 5 dólares. No te hace mejor pagar en dólares. 100 mangos, ¿a dónde vas, querido? 100 mangos, 100 pesos, ¿qué te agarrás? No sé, la inflación. Una lechuza, ¿qué te agarrás, querido? Ah, en poco. Pesos. Es muy poco. Vos tenés un ¿cuánto nivel... paga usted, Néstor? Ya que... estamos hablando de un nivel VIP, nosotros. Por echarle una ojeadita a Néstor le cobran fortuna. No, estamos hablando de... hace trampa, sí. 6 lucas, más o menos. Ay, yo salgo con él. De nivel político. Sí, ustedes dos salen. ¿Dónde va, querido? Camina yo 4 cuadras. No, pero digo, era una, un ejemplo, Néstor. No quiere decir que yo pague 100 pesos, pero... No, yo te voy a llevar, si querés. Yo no pago. Que tu esposa no sacarte escuche una moneda a vos, claro. Imposible. No, no. Ya lo consulté recién con la producción y está de acuerdo. Así que, aquellos o aquellas que no tengan dónde ponerla o de dónde recibirla, que llamen acá a tomarlo con pinzas y le tiramos una sumita... Tengo un amigo que tiene... Le tirabas a Yanina. El tío... No, también se la tiramos con paquete y todo. Podemos inaugurar una sección. Con esa boca de sanano tenés para divertirte y divertirte. Tenemos un amigo sección, que tiene un levantes a Yanina. Una, no, una sección. La caravana de Néstor. La caravana de Néstor. Nos llevamos a los oyentes. Que se comuniquen con nosotros y nosotros le presentamos acá. Hacemos como lo de la gallega, ¿viste? Un, le alguien buscamos a novio querer. A Yanina. Le buscamos novio. ¿Por qué a mi novio? Le buscamos novio a Yanina y una novia para el cerrito no. Que está mirando del otro lado. No te hagas el sordito. Se comunican a... al 4911-0657, 4912-6666. Bueno, a ver. Decime, Juan Pablo, vos que estás empapado en el tema, ¿cuándo una ex se transforma en la enemiga? O sea, cuando no la podés ni cuando, ver. Y cuando cuando no está de acuerdo con la decisión que vos tomaste, si pero, vos la dejaste. Pero además, cuando digo, te hace cosas... a eso no hay llegar. Nada peor que una mujer despechada. Eso es lo peor. ¡Oh, Dios! ¿Se acuerda la mujer despechada que, gracias a ella, se descubrió... el gran crimen de Acayuso, el del Banco Río, ¿se acuerdan? El robo del siglo. Sí, es verdad. Fue la mujer despechada que ¿ves? Denuncia. Ahí está, son guachas. Y la de Tiger Woods. Tiger Woods también. Pero lo peor. ¿Alguna vez hicieron alguna maldad ustedes? Sí. Algunas siempre tienen. Las caras de las dos. Las caras. A ver, empecé a contar. Dale, mirada cómplice. Una cortita, aunque sea. No, no, yo no hago maldades. Dale, no, dale, dale, dale. Yo lo robo. No. Con tanto no existe, dale. Se, nah, Néstor, está como loco hoy. Hoy está no, con todo. Hoy, ¿vos, Yanina? No. No, no. No, bueno. No, pero sí te puedes pasear con algún noviecito por ahí allá. Está. Te le caes al boliche, sabes dónde va. Eso es feo cuando. Pero vos... el hombre también lo hace. Pará. No, no, pero no, yo, no dije, yo no dije en el caso de la mujer. Claro. Dije, es feo cuando ves a tu ex con nueva pareja. Es complicado. Si te ¿cómo interesa, reaccionas? En realidad. Si no te interesa, o sea, si se transforma, no, es feo, es feo, si igual, se transforma feo. En tu enemiga. Pero anda, anda con el cartonero de acá a la esquina. Depende. Pero te da el tema. No, no, no, de, depende. Comparo. Si anda con una chica más linda, sí. Si anda con una más fea, te matas de risa. Mira con la gorda que está. Pero está, comparaste igual. No, te da más bronca. Yo cruel. Me dejó por esa gorda fea. Impresentable. Que tiene. Gordo. Que tiene un diente sí, uno en uno. Si uno dice, Tere, se la deja como un churro. Y me deja por esa cosa, por ese esparpajo. Y bueno. Prefiere el churro antes que el vigilante. Para mí es peor, qué sé yo. Si, creo que si está con una más linda, uno dice... Y bueno, está bien. Está con un chabón fachero, mirá. O está con una mina que raja el piso, no le puedo competir. Pero bueno, a mí no me pasa nunca. Pero bueno. ¿Con quién no podés competir? Nadie, es conmigo. Ah. En cambio, gente que compita con vos, Perú. No, no. Bueno, ¿ves? Estamos no al mismo nivel. Vamos. ¿Vos podés competir conmigo? No. No, no, no competimos. Por eso vos sos de Perú, yo soy de Argentina. ¿Por qué no juntan los sueldos y llevan de caravana? ¿No? Deja la competencia. Pero acá no contó la maldad, ¿eh? No contó la maldad. Ay, hay maldad. Hay maldad, la chica. Siguen llegando mensajes, esta vez al celular porque no anda internet. Mariela de Urquiza me dijo que no se puede de ninguna manera ser amigo de un ex. Ni siquiera seguir hablando. Te llegó el mensaje al celular. Bueno, Gastón de Colegiales dice algo parecido. Dice que no se puede ser amigo de un ex porque ellas siempre esperan algo más. Algo más. ¿Algo más o algo más? No es lo mismo, ¿eh? Si esperan una goma y quedársela, ¿eh? No a ver, sabemos. Tírame. ¿Qué no sabemos? ¿Cuánta? Por Parame insistencia, que. Por insistencia me parece que gana. Una de ustedes dos dijo que por insistencia accedía. No. ¿No? ¿Qué fue? Igual, no necesariamente amistad. No te voy a contar mis problemas, no te voy a contar con quién estoy. Pero claro. Podés Contá, Perú, contá. Trabajo. Podés mantener una buena relación. Podés mantener una conversación civilizada. Una cosa es que te la cruzas por la calle y la saludás. Hola, ¿cómo estás? Hola. No, que te la cruces y ¡eh, la concha! ¡Madre! Ah, no tenía que decir la palabra. La primera la que no tenía que decir. No, la de tu madre. De tu madre, podría. Eso tiene que decir. Eso tengo que decir, la de tu madre. La vas a saludar por una cuestión de que uno es un caballero. Uno por la vida se maneja de manera... Caballero, un caballero. ¿Y qué evita que no la pueda saludar por el MSN? Hola, y si estás? Se convirtió... Yo en principio las borro, las elimino. Yo las borré también. Del MSN, claro. Del Facebook. ¿Pero porque son unos rencorosos? No, no, porque después eso... Viste que el Facebook es... ¿Si te habla? Es una red social importante, ya conoce tus amigos, ya puede haber alguna maldad. Digo... Ha pasado. ¿Por qué necesariamente tenemos que deducir que va a ser maldades? No puede terminar. Y porque si está despechada, una mujer no despechada es lo más peligroso que hay. No, no todas. No, no, no. Yo las borro del Facebook también, del Messenger. Sí. ¿Cómo es su mail, Néstor? Mi mail es el presidente. No, no, no, no lo diga. No lo puedo decir. Pero sabe... Que la gente se comunique directamente, ¿no? Yo tengo. No, vale. No, yo lo que lo voy a ofrecer, pero la semana que viene les voy a dar el grupo de Facebook de Néstor. Para que la gente haga preguntas de cómo... Si Néstor y bolsa, la gente. Bolsa de trabajo. Néstor y la gente. Y si hay una mujer despechada o un hombre muy lastimado, le hacemos el servicio también. De unión. ¿La hacemos el servicio? Muy bien, servicio. Ah, muy bien. A ver, tenemos completo. Mensajes. Eli de Flores dice, mi ex me dejó por una amiga que teníamos en común, pero desde hace 2 años no para de mandarme flores. Es un tonto. La verdad que sí, Eli. Le manda sí. flores porque vive en Flores. Por eso no se le manda flores a Eli de Flores. Es un chanta. Es un chanta, claramente es un chanta. Ahora gasta guita mandándole flores a... ¡Ay, hombre! Bueno, después dice que el país está mal. Es lo que dice Fabio, quiere pensar que la tiene ahí. Que todavía la tiene, por eso le manda flores. La tiene atadita al pie. Entonces, a ver, deduciendo todo esto que estamos hablando, ¿cuál es la mejor manera de tratarlas? ¿Con indiferencia, quizás? Y Fabio recomendó indiferencia. Pero con respeto, una relación que ya terminó y por los del tiempo que estuvieron, con respeto. Nada más, no hay que insultarlo ni indiferente ni nada. Ya está ahí, listo. Si no los dos que entendieron tratarlo. Que se terminó. Si la otra persona no entiende que se terminó, ya hay que está, ser sí cortante. Hay sí. que ser cortante, claramente. Para que no se confunda. Por eso no existe el derecho a roce y todas esas cosas. Nos seguimos. Somos ex. Sí que existe. Si... No, porque ahí están las cosas confundidas. Volví a lo mismo. Silvina es una prueba de que existe. No, entiendo. ¿No te podés reencontrar con un ex y pasarla bien? ¡Ah, bueno, no. bueno, eh! Habla por experiencia. Claro, tu agenda es, dice con E, ex, y ex. Vienen todos. Hoy llamo a... llamo a ex. Tiene el marcado rápido ex del 1 al 50. Para mí no, pero bueno, está bien. Respeto tu decisión. Mátate. No coincido, no la pero respeto para mí tampoco. No hay que tratarlas. Cortante. Chau, no te quiero ver más. Desaparecé de mi vida y tirar todas las cosas. ¿Sabes lo que pasa? El mundo ya va a terminar algún día. Algún día nos vamos a morir, así que hay que aprovechar. Eso me gusta. Los regalos. Jóvenes. Los regalos, las cartas, esa remerita, ese boxer, esa chuchería que te regaló. La tirás, la guardás, la escondés. La tenés. ¿Vos tenés todo lo de tu ser? ¿Y qué haces? Contanos algo que tenga. Que va, va. Por favor, contanos algo que tenga. No, ese por movimiento favor. No. ¿Qué haces? No, ¿qué haces? No, sí, lo guardo. Una, lo tengo, una cajonera grande que dice recuerdos de mi sex. La baulera entera. Sí. Contanos algo que, algo que tengas guardado. Son cosas lindas. ¿Qué tenés guardado? Algo allí. Tira algo que tengas guardado. Cartas, una alianza. Oh, la pelota. Vendele, hacete una cadenita con la alianza. ¿Va a tener una alianza? No, son recuerdos. Si viene tu otro, y pero si viene tu novio, tu marido el día de mañana, tirá todo. Ahí sí se tira. Ya sabes cómo te tiro todo, te lo prendo fuego, te prendo fuego a la casa. No, no siempre. Si te regala un auto, lo devuelvo. Mentira. Yo soy muy honesto. Prueben. Regálenme un auto y después me y déjenme. Llamo Pamela de Quilmes, dice que el ex, después de 8 años, lo dejó por un hombre. ¡No! Y dice, ¿sabe dónde se metió todos los regalos? ¡No! No la tiraba bien entonces, Pamela. Porque dice que un hombre... No, no importa. Nadie sabe. Pobre chica. Chupamela. No, que... Digo, pobre piba porque te deja por un hombre. Si te deja por una mujer, bueno. Pero es como que a nosotros... Te corte tu novia, se transforma en tu ex. No, ¿qué obviamente. Pensará la mina? Y si va con una mina... ¿Qué, decís, no. qué puto reprimido, ¿qué vas a pensar? Nada, no, yo no funcioné pero bien. Pero queda más, queda no, no lo pude hacer gozar. Ya pateaba para el otro lado antes de estar con ella. Entonces ya tenía pinta de macho o el pelo corto. Macho menos. No, ¿por qué? No te hay das gente cuenta. Que tiene familia y en realidad hay hombres que tienen familia y son gays. Sí, pero igual bueno. Es un bajón. ¿Qué pasa si viene tu novio y te dice me voy con un flaco? Yo no tiene que respetar. No tanto en su cara. No tiene que respetar. ¿Por qué? La te gente trauma, tiene que ser libre. No, la gente tiene que ser libre, querido. La pero gente... te trauma un poco. Este gobierno estuvo peleando para los derechos, la discriminación. La gente tiene... Vos tenés que tragar, hermano. ¿Ah, sí? Hay que tragar. Bueno, hay que amar. Tragar. Vos sabés que esa frase me quedó en la semana pensando mucho, porque Cristina hacía otras cosas. ¿Y Cristina no te ama? No lo sé, la verdad. Yo me parece... Yo creo que sí, porque tiene el país en las manos. El día que se acabe el poder, no sé, nos encontramos dentro de 2 años. Va a volver a usted. Cuando se acabe el poder, va a volver a usted. Puede ser que sí. La va a tragar. Y Cristina, no sé dónde va a ir para parar, pero yo quiero que siga al lado mío porque la amo. En las buenas y en las malas. Siempre, siempre. Más en las buenas que en las malas. Bueno, gente, llegamos al final de este programa. Podríamos hablar toda la noche con un par de cervezas, unas empanadas. Con alguna ex. No, ya está. Lo pasado pisado. Exacto. A ver, terminamos así. Borrón y cuenta nueva. Lo pasado pisado, ¿sí o no? Yo digo que sí. Sí. Sí, depende. Fiestera. Depende. Sí. El gobierno dice que sí. Pero es sí, con decreto y ley. 4-2. Bueno, gente, nos encontramos el viernes que viene de 22 a 23. Y le mandamos un saludo grande a Seba Sainz, que es el cumpleaños. Así que, bueno, un beso grande. Y a Fernando, que mandó saludos para el programa. Los tacheros que nos esperan. Chofero de Chachi. A Fernando, a los tacheros, a los que nos esperan, al colectivero, a todo el mundo. Le mandamos un saludo grande. Y bueno, Seba, estamos yendo para tu casa, ¿eh? Dale. Empezamos de golpe. Nos saboreamos de prepo. Como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas. Yo pateaba veranos sin sol. Y en el escolazo de los besos, cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candados.